Ah, morning, Perkins. Morning, sir. What's all the trouble then? Bitten, sir, during the night. Whole leg gone, eh? Yes. How's it feel? Stings a bit. Well, it would, wouldn't it? It's, quite a bite you've got there, eh? Yes. A real beauty, isn't it? Any idea how it happened? None whatsoever. Complete mystery to me. Woke up just now. One sock too many. Ah, good afternoon, sir. And how are we today? Better. Better? Better get a bucket. I'm gonna throw up. Gaston, a bucket for monsieur. Merci, Gaston. I haven't finished. Oh, pardon, Gaston. 1,000 pardons, monsieur. Now, this afternoon, we have monsieur's favorite, the jugged hare. The hare is very high, and the sauce is very rich, with truffles, anchovies, Grand Marnier, bacon, and cream. Thank you, Gaston. There's still more. Allow me. A new bucket for monsieur. And the cleaning woman. Yes? Is it about the hedge? Look, I'm awfully sorry. I am the Grim Reaper. Who? The Grim Reaper. Yes, I see. I am death. Yes, well, the thing is, we've got some people from America for dinner tonight. Who is it, darling? It's a Mr. Death or something. He's come about the reaping. I don't think we need any at the moment. Hello. But do leave him hanging around outside, darling. Ask him in. Darling, I don't think it's quite the moment. Do come in. Come along in. Come and have a drink. Do. Buenas, bienvenidos al Mal Camino, el segundo mejor podcast de vicio y subcultura de la red. Otra vez en versión confinada y ¿cómo era? En versión, ¿cómo le llamamos? Light, leite, no sé, es igual. En versión chiquita. Versión distópica. Distópica, versión exacto. Distópica. Cada uno, es ideal. Cada uno en su búnker. Claro. Vamos a encerrar cada uno en un búnker y a partir de ahí, por suerte, tenemos internet. Bueno, nos hemos juntado una semana después de juntarnos otra vez, ahora somos unos cuantos más, para poder seguir grabando sobre distopías, y hoy estamos cuatro caminantes, ¿no? Exacto. Creo que, creo que nunca me presento a mí mismo, pues siempre saludo a todo el mundo y yo no digo quién soy, así creo que voy que a sí. saludar. Me parece hola, muy bien. Hola, soy Coque, ¿qué tal? Y tengo por hola, aquí... Hola, Coque. Hola. Tengo a Gustavo, ¿qué tal, Gustavo? ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo andan? Tengo... a Ale, por acá, ¿qué tal, Ale? Buenas, ¿cómo están? Y tengo a Lorena, digo, a Diego. Estoy acá de incógnito usando otro alias. Bueno, seguimos con distopías. La otra vez estuvimos charlando un poco de lo que es el concepto. Estuvimos haciendo, hoy lo he escuchado porque estaba haciendo la edición de eso. ¿Y cómo quedó? Quedó bien, pero no es nuestro programa más dinámico, vamos a decirlo así. Porque faltaba quedó, yo. Quedó es como. Tengo que estar en todo. La verdad es que quedó espeso. Así que hoy vamos a ver si le damos un poquito más de. Ale, vos no tuviste, pero en un momento tuve que cortar porque se había puesto de un nivel tan intelectual. Un momento. Que... No, hay que embarrar la cancha. Tú te puedes imaginar cuando salió de cancha. Hay que lubricar ahí, por favor. Yo no dudo que este programa, el anterior, sea de los que más me gusta entonces. Bueno, pero barro, antes de eso, qué falta de barro, por favor. Antes de meternos ahí, hay que hacer la sección como principal del programa, Ahí está, que es la estelar que estamos viendo. ¿Quién arranca? ¿Quién arranca? Dale, Diego, ajá, dale. Bueno, para seguir la tradición, arranco yo. Espero no quemarle a nadie, porque ahora lo estamos grabando cada menos tiempo, cada una semana, y es difícil. La pandemia ayuda mucho con eso. Un poco. Pero porque te ayuda a ver más cosas. Sí, también. Pero bueno. La familia, las reuniones por Zoom, el trabajo, que todavía no sé para qué estamos haciendo trabajo porque la gente no va. Bien, la bueno, gente. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos, no, yo estoy. Vamos todos. Bien, vamos, un aplauso, Uno solo. No, lo que estoy viendo es una serie que estrenó hace un par de semanas en Amazon Prime. Que es una serie llamada Invincible. Que es una serie animada basada en un cómic de Robert Kirkman. Bastante adulta, por decirlo de alguna manera. Hay bastante gore por ahora. No he leído el cómic, lo cual no va muy bien conmigo. Léete el cómic porque sé que es muy bueno. Suelo venir con igualmente digo, no va, esto no es una recomendación, ¿no? Lo que estoy viendo. He visto tres capítulos. Un primer capítulo medio largo, tedioso, pero está bien, porque escuché por ahí decir que, claro, no es una serie que esté dirigida a niños, claramente, por su contenido de gore complicado, ¿no? Cabezas que explotan, pedazos de dientes en una suerte de... O sea, hay de todo, no se pelea con nada, pero el primer capítulo es medio lento, ¿no? Es medio lento, obviamente... No son niños, o entonces no tiene que estar pasando todo en todo momento para no perder la atención. Pero ya a partir del segundo capítulo está muy bien. Y básicamente es la historia de un chiquilín que tiene 17 años, con la particularidad que es el hijo del Superman de ese universo. O sea, es el mayor héroe de toda la Tierra, es un extraterrestre que básicamente tiene todos los poderes de Superman. Y el gurí todavía, bueno, se sabe mitad extraterrestre, mitad humano, y la idea es que en algún momento va a desarrollar poderes, que es lo que termina pasando en el primer capítulo. Y bueno, empieza a entrenar con su padre, y digamos su primer enfrentamiento a alguien que tiene un superpoder y que por su, digamos, familia, por su educación, él dice, sabe que tiene que hacer algo con él, ¿no? El tema que, bueno, ahí empieza a irse un poco todo. Es un mundo donde no solo existe ese superhéroe, hay otro grupo de superhéroes muy similar a la Liga de la Justicia, que aparte tenés un velocista que de color rojo, una guerrera tipo amazonas, un personaje misterioso con, ¿qué se llama? Creo que es Darkwing, alas oscuras, que es un Batman. O sea, hay un sí, no me acuerdo si es Darkwing, no le presté mucho la atención, pero tiene esos homenajes, parodias, hasta hay un Hellboy, con esto te digo todo. O sea, está muy bien el cúmulo de personajes. Y por ahora, te digo, he visto tres capítulos, creo que hay cuatro publicados, porque están en esto de uno por semana. De pique ya creo que arrancaron con los dos primeros. Y está muy entretenida, tiene toda una historia de fondo ahí que no quiero revelar mucho para no spoilear nada. Y que bueno, y que me, la verdad que realmente me llevó a querer leer ese cómic, que creo que por lo que estuve viendo son unos 60, sí, yo estuve 70 leyendo números, una reseña que salió en la diaria de Rodolfo acerca de la serie. Vi imágenes y no me termina de llamar la atención como para decir la voy a ver. La descripción me sonó a muy, muy, muy The Boys. Sí. Muy The Boys. La animación me parece que es. O sea, el estilo de dibujo bastante infantil. O sea, infantil no, adolescente, con esa onda Spider-Man. Me hizo acordar. Me hizo acordar a Spawn. Ah, pero es mucho más brillante. Me hizo acordar a Spawn de HBO. Es oscuro. Esto parece más brillante. No, me refiero a cómo fluye. Sí, como que la sumatoria de las distintas partes a mí no me llama en primera instancia. Para que la veo y me gusta. Pero de todas las cosas que me dan, no hay nada que me llame particularmente la atención. Vamos a ver, capaz que en algún momento le dé una oportunidad. Por ahora te digo, balance, habiendo visto tres capítulos, seguimos. Y no solo seguimos, sino que ampliaremos. Yo leí debo haber leído los 10 primeros números. Porque eran de Image, no recuerdo mal, ¿no? Eran de Image. Sí. Claro, yo lo que tengo entendido es que es un cómic del creador de Walking Dead. Sí, Robert Kirkman. Que tienen un tiempo, exactamente, Robert Kirkman. Y tiene, ya larga data. El cómic lleva muchos años adelante. Entonces, tiene bastante material del cual sacar para la serie, supongo. Además, eran unos que estaban muy bien recomendados. Sí, es del mucha gente que recomendaba leer Invincible como una de las grandes colecciones dentro de Image. Mira. Es del 2013, ¿eh? Es del 2003. Bien. El cómic. Y que apareció por primera vez en Savage Dragon, que fue uno de los primeros títulos que arrancaron allá en el... Claro. Cuando arranca 18 Image, años, ¿no? Para un cómic que surge en esas épocas, que no es de los fundamentales, es un aguanta. Sí. Perdón, me quedé cortísimo. 144 números. Me quedé recontra, no pero recontra no. corto. 144 números. Estoy mirando acá en la Cavampedia, son 25 volúmenes de estos tipo Prestige, que por lo que estoy viendo recopilan de 6 a 5 números, y si no en 3 compendios, en 3 volúmenes de compendio también de ahí, como de 50 números cada uno. Y algún especial y algo, pero sí, la serie regular 144. Bien, no importa, es una tarea que estoy dispuesto muy bien, a gastes, no te bueno, Ale. Sí, sin ninguna duda. Ale, pues entonces, Alejandro, ¿le das? Bueno, les cuento. Yo estoy viendo una cosa que ya ha pasado, creo que por las manos o los ojos de todos los caminantes hasta ahora. Yo era el que venía rezagado. Y es una serie que ahora actualmente está en Amazon y es The Expanse. The Expanse, yo tuve un encuentro. Todos caen. Es como el tango, te está esperando. ¿Qué pasó? Tuve un fenómeno similar con The Expanse a lo que me pasó con Game of Thrones. No me enganchaba el primer capítulo. Probé un par de veces y no me enganchaba. Bien. Tenía un problema con... parecía un poco enredada la cantidad de historias que en su momento costaba darle una cierta coherencia. Y tenía un aspecto técnico que a mí me rechinaba, que era... efectos especiales para simular la gravedad cero en el cabello de un personaje particularmente, que ya de primera entrada, la primera escena me sacó. Yo digo, pa, qué feo esto, no le pudo penetrar. Entonces fue quedando ahí, y al igual que Game of Thrones, probé un par de veces, y luego, no sé por qué, ahora lo volví a probar y funcionó. Logré pasar el umbral de esos primeros dos capítulos. Y es un viaje de ida ahora en el cual no he podido parar. He estado ya en la temporada 4. La finalicé anteayer. Me adelantaste a mí, entonces. Venís al mando. No. Bueno, lo que pasa es que enganché también a Inés, mi pareja, y lo estamos viendo juntos. Cuando vemos juntos es más rápido. Eso ayuda. Sí. Porque, vamos a ver uno. Y nos enganchamos a un nivel, ya te digo, que lo similar al fenómeno de Game of Thrones para mí. A diferencia es que yo soy mucho más de la fantasía, por ejemplo, que de la ciencia ficción de este tipo, que es tan... yo le llamo ciencia ficción claustrofóbica, que donde todo pasa dentro de una nave, en lugares cerrados, etcétera. Es como que me cuesta un poco. Los personajes y las historias lograron trascender cualquier defecto o punto complejo, digamos, de entrada para mí. Y estoy sumamente enganchado. Los personajes son súper queribles. Son tremendos. Te enganchás con cada uno de ellos en sus historias. El grande, Amos, obviamente. Amos, el uno. Es el uno. Amos es el uno. Chao. Sí. Bueno, pero no, yo estoy también. Roberta, la guerrera marciana. Pero es una serie que propone, digamos, plantea un futuro no demasiado. Bueno, sí, lejano, pero bastante. Arraigado a lo que es la historia presente, digamos. Ajá. Donde la Tierra se ha unificado en una nación prácticamente única, debido a la Luna. Y después hay la colonización de diferentes planetas y lunas, digamos, dentro del sistema solar por parte de los humanos. Hoy en día hay marcianos, etcétera, afincados en esos planetas. Y bueno, lo que plantea la serie en su inicio, por lo menos, son una serie de, digamos, tres núcleos principales, donde tenemos a unos personajes que trabajan en el cinturón de asteroides, que proveen de recursos, digamos, a los planetas internos como la Tierra y Marte, eso le llaman cicloneros. Luego tenemos a una protagonista diplomática en la Tierra. Y también está dentro de, digamos, de la trama esta del cinturón, tenemos a un personaje que es una especie de detective que está buscando a una muchacha desaparecida. Entonces tenemos como un fragmento policial, un aspecto político, y mucho, todo teñido con ciertos aspectos de ciencia ficción bastante duras. Muy dura. Cuesta un poco entrarle al principio. Muy buena. Me obligó, digamos, gratamente a investigar sobre ciertas cosas, el uso de cómo generan la gravedad en las naves para poder, digamos, hacer la vida llevadera en esos espacios. Muy, muy bueno, mucha cosa que es muy difícil de describir en poco tiempo, y creo que lo más difícil es describir por qué es tan buena. No, yo me cuesta, y creo que el núcleo o la parte importante son los personajes, que son súper carismáticos. Son muy buenos. Creo que con el que me llevo peor es con el protagonista Holden, que es Jon Snow del espacio, que es como todo lo que está bien y bueno, la lucha por las causas buenas. Sí, exacto. Es el personaje que me cuesta un poquito más, pero aún así es superior a Jon Snow de la serie. Pero muy bueno, muy bueno. La verdad, llevé una sorpresa muy grata con esa serie. Estoy enganchadísimo y estoy esperando ahora para comenzar la quinta temporada. Cuando empieza a alucinar con el poli muerto, tiene mucha más gracia. Sí, sí, sí, sí. Claro, porque empieza a describir más cosas de su pasado también. Claro. Y creo que todo eso. Recuerden que hay alguien con el primer capítulo acá. Bueno, pues está. Sabes que hay un momento en el que alucina. Ya lo tienes. Spoiler. Spoiler alert. Y poli. Bueno, chicos. Gustavo, te toca. Yo no recuerdo si la semana pasada ya dije, porque no sé si estoy viendo la misma serie que estaba viendo la semana pasada, que es todo un tema. Es probable. Qué momento, ¿no? Ahora me estoy dando cuenta. Yo les recomendé, comenté en algún momento una serie que se llama 13 mandamientos. Sí, esa, bueno, la terminé de ver y es brillante, así que aprovecho, la terminé de ver ayer de noche. Bueno, pues si quieres la pasas al final. Está, esa va para el final, pero el tema es que ahora no hay, esta semana me he dedicado a ver películas. Y bueno, no series. ¿Qué estamos viendo? No tiene que ser de series. No, pero normalmente el que estamos viendo es que es algo que todavía estás viendo, pero la película ya la terminé de ver. No, yo ya he llevado películas en el. Se puede, bueno. Yo te cuento que vi dos películas estos últimos dos días. Me vi una película de animación que se las quiero recomendar absolutamente. Se llama The Breadwinner, esta película. Ah, sí, no la vi todavía, pero conozco las películas anteriores de animación de ese estudio. Va, es buenísima. Es la historia de una niña en Afganistán en pleno periodo de gobierno talibán. Con eso ya les tiro por dónde va la cosa. ¿Qué talibán ni talibán? No, es buenísima la historia, súper humana, conmovedora. La historia de una chiquilina en un estado muy complicado, justamente especialmente para la mujer, ¿no? Y que se llevan a su padre preso, y como las mujeres no pueden salir de la casa si no es acompañadas de un hombre, la niña termina por cortarse el pelo y hacerse pasar por hombre para poder conseguir la comida de todos los días, para hacer las cosas de todos los días fuera de la casa. Es buenísima la historia, se la recomiendo mucho, me parece increíble. The Breadwinner es un peliculón. Y la otra que me vi anoche fue El Rey Arturo, pero la de Guy Ritchie. Ah, la vieja, sí, la recuerdo, no. Sí, está Jude Law. El Rey Arturo con Guy Ritchie. Es la que trabaja con Peter Baelish, Littlefinger. Está Meñique, perfecto, Meñique. Pero claro, el protagonista es Clive Owen. No, es Clive. Esa es una más vieja, esa es más vieja. Entonces no es la que. Esta es nueva. Esta es relativamente nueva. El villano es Jude Law, que hace del hermano de Arturo, que es el pariente de Arturo, que es el que está en el poder. Eric Bana arranca como padre. Ajá. El personaje principal es el actor de Pacific Rim y de la serie Song of Anarchy. No me sale el nombre ahora, es sí. Un rubio de barbita. Sí, el rubio este, sí, no me acuerdo cómo se llama. Burnham, sí, yo la he visto esa. Burnham, creo que es el apellido, una cosa así. Sí, me resultó muy entretenida. Una película muy Guy Ritchie, con un humor muy actual metido en el medio de una película de época. Eso, tiene como anacronismo, sí, ¿no? Una torta, uno, me parece la, a mí. Sí, la música sí. Es un rock and roll del despelote, está buenísima. Tiene una cuota de magia muy interesante, mínima pero interesante, y a mí me pareció un buen entretenimiento. Me pareció eso, un buen entretenimiento dirigido por Ritchie, que es un tipo que para mí dirige muy bien. Que es muy ágil, muy rápido, y le mete mucha fuerza a lo que hace, y está bien la película, es un entretenimiento más. Es del 2017. Por eso, es relativamente de ahora. Sí. Rey Arturo, la leyenda de Excalibur. Exacto, se la recomiendo para pasar un rato, así una película de sábado de tarde, ponele. ¿No? Charlie fue la época, Hunnam. Fue la época Charlie la Hunnam que, es el actor. Exacto, que Charlie Hunnam este acabó la serie de los Men of Anarchy, y entonces estaba como en boga y sacó enseguida la película. Ahí va. Es ese pibe. Bueno, esas son las dos cosas que vi estos últimos dos días. Quería aprovechar para contarles, ya que estás relacionado a lo que estuviste viendo, que el estudio de animación que hizo la película que vos comentaste recién, se llama The Breadwinner, es un estudio irlandés, sí. Y tiene un par de películas anteriores, sí, que son preciosas para ver con niños. Les recomiendo. Que son El secreto The Secret of Kells. Exacto, esa... y La canción del mar. Sí, buenísimas las dos. Excelentes películas animadas, con una calidad de animación superior. Sí, o sea, es buenísimo. Es muy sencilla, de trazos simples, pero muy emotiva. Unos personajes hermosos. Sí. No, son tremendas películas las de ese estudio. Sí, yo Breadwinner todavía no la vi. Mirala. La tengo está en Netflix. Lista, sé que está en Netflix. Mirala, está buenísimo. Así que planeo entrarla en cualquier momento, pero todavía no la vi. Bueno, esto ya ha dejado de ser que estamos viendo para pasarse a las recomendaciones. Sí, yo no quise bueno, levantar ninguna haciendo bandera. Seis recomendaciones por programa. Quería aprovechar Alejandro, para no quería dejar pasar la oportunidad. Alejandro, como no vino la semana pasada, claro. Está tirando todo ahí. Se lo perdonamos. Bueno, ahí va. Está, bueno, ahora me toca a mí. Yo voy a hacer... Aparte, Gustavo arrancó y se las voy a recomendar a todos. ¡Epa! Y bueno, una coincidencia, lo estoy viendo y es para recomendar. Y es recomendable. Bueno, yo sí que voy a ser súper rápido, va. Yo voy muy rapidito, ¿por qué? Porque estoy viendo una cosa que ya ha salido en esta sección. Así que lo voy a decir y punto. Yo estoy viendo ahora la última temporada del Ministerio del Tiempo, que Diego supo meter en esta sección. Y también puso en la sección final, así que está, yo ya lo he dicho, yo me quedo ahí pendiente y la estoy viendo ahora. Y llevamos 4 o 5 episodios de los 8 últimos y la verdad estamos enganchados. Ahora empieza a irse un poco la olla porque ya ahora me ha recordado un poco a Wild Wild West de ¿cómo se llama? De Will Smith. De Will Smith, porque de golpe apareció una máquina el anacronópete. Una mierda. Si no fuera porque está Francesc Corella, el personaje ese, lo que lo aguanta todo, hay un momento que pensé, esto de la máquina no se aguanta por ningún lado. Pero bueno, estamos ahí. Y la a ver por dónde acaba. Lo que pasa es que esa máquina está en una es parte de una novela, ahora no me sale, pero es parte de la literatura de ciencia ficción española. No es algo traído de los pelos. No, sí, de eso estoy de acuerdo. Y como concepto está bien, pero la dibujan que parece un cyberpunk. Ah, bueno, está. ¿Cómo se llama aquello? El rollo aquel con máquina de vapor, que no me acuerdo cómo le llaman. El steampunk. Steampunk. Han montado una máquina steampunk como muy rara. Con está, en fin. Excepto eso, todo lo demás está estupendo. Pero bueno, ya te digo, estamos ahí enganchados, así que a dos episodios por día. Es de Enrique Gaspar y Rimbaud. Exacto, es un escritor español que dice obras de teatro, zarzuelas y novelas, incluyendo la primera obra de ciencia ficción conocida que utiliza una máquina del tiempo. Tomada para el capítulo que hicimos de Viajes en el Tiempo. A la mierda. Mira tú, el Rimbaud. Bueno, pues estoy viendo eso. Y como ya se habló del tema, pues nada, pasamos a... Serión. Sí, a mí me está gustando. Es más... recuperé algunos de los primeros episodios porque no los recordaba de las primeras temporadas. El capítulo de la guerra de Filipinas está... Sí, ¡pah! Ese lo tengo que recuperar, pero no lo he visto. Es un despelote. Bueno, en fin, eso es lo que estamos viendo y ahora vamos a hablar de distopías un ratito más. Vamos a hablar sobre todo de utopías, creo que en cine y en audiovisual, sí, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, pues metemos musiquita y arrancamos. Bueno, chicos, seguimos con distopías. Lo habíamos dejado hablando de distopías en literatura. Habíamos hablado mucho de. Habíamos hablado de diferentes obras clásicas de la ciencia ficción en las que hablábamos de distopías, las primeras sobre todo. Pero habíamos quedado un poco ahí a empezar a hablar de distopías en cine, televisión, etcétera. En sí, arrancamos con la, llegamos a hablar en la de cine esencialmente de Metrópolis. Exactamente, de lo habíamos dejado más ahí. Como el punto de partida y demás, y hablamos de alguna película más, un poco menor, de la década del 30 y eso, que no había muchas. Y ahora teníamos que empezar, que creo, con la etapa más rica de películas de ciencia ficción distópicas, que justamente es... Arranca en el 66 con una película basada en uno de los tres grandes libros que recomendamos en el programa anterior, que es Fahrenheit 451. Correcto. En el 66, ese François Truffaut hace una versión cinematográfica muy particular, muy francesa, se podría decir de algún modo, porque es un cine mucho más elaborado desde lo del contenido de, psicológico de los personajes y de los entornos que de la acción o de la parte de efectos especiales, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y bueno, ahí está Fahrenheit 451, que para mí es una gran película, una gran adaptación que hace este hombre de esta gran obra, y que al día de hoy se sostiene como muy superior a otras cosas. HBO llegó a hacer una serie no hace mucho y era una porquería espantosa, o una película. Sí, exacto. Y trabaja el que hizo de malo en Superman. Este hombre con Michael B. Jordan, no. Este, malo en la película de Superman de Zack Snyder. Sod, ahí va, que no, es un gran actor, pero no puedo recordar el nombre. Sí, sí, yo sé cuál es. Y yo la llegué a ver. Sod. Pero ahora, ¿era una serie o una película? No, era una película, creo. Era una película. Era una película. Vos sabés que yo la. Ese fue un tema, había una confusión. Yo te juro que la empecé a ver. Pensando que era una serie, capaz. Sí, como una película, serie, película. Y resultó que era una película porque terminaba toda la historia. Sí, sí, sí. Y bastante. Aaron Davis. Y bastante mala, por cierto. ¿Aaron Davis? No, no. Aaron Davis. Ese. No, Michael Shannon. Michael Shannon. Michael Shannon, entonces. Bueno, hace mucho y realmente no es recordable. Por eso, el valor de esta del año 66 sigue siendo muy importante, porque es una de las películas que adapta de mejor forma el contenido de la historia de Bradbury, o que respeta más el espíritu de la obra de Bradbury. Pero justo estamos entrando, que esto ya lo dijimos en el programa anterior, normalmente el cine distópico o la vinculación audiovisual con el distópico tiene que ver en el contexto con situaciones históricas importantes. Y estábamos en un punto álgido de la Guerra Fría, históricamente, en los años 60. Y ahí se van a dar varias películas importantes vinculadas al tema de distopías. En el año 70 va a salir una de las, si no es la ópera prima, es la segunda película que hizo, THX 1138. La película de George Lucas. ¿Está? Sí, recuerdo. Sí, no sé si la vieron con Robert Duvall, sí, Donald Pleasance. Maggie McCombie, una película fría, muy seca, hermética. Muy hermética. Muy es la dura. Primera película de Lucas, ¿no? Sí, sí, sí. Es la, creo que es la primera película que él hace. Que es más, él. No, ahí, no es, ¿sí? No es American no Graffiti la primera. No, es posterior a American Graffiti, seguro. Porque ¿sí? esta es del año 71. Y American Graffiti creo que es 80, una cosa así. Es de 70 y algo ahí. No, no. Sí, es anterior a las de San Juan. Sí, sí, por eso, pero digo, es 70 y pico, no, no llega. Esta es 70. Fines del 70, principio del 71. Sí. Está, es abstracta, es compleja. Sí, ¿no? Sí, sí, es muy dura. Yo la vi medio de joven y me costó mucho. No era para verla en ese momento. Sí, ahí plantean, por ejemplo, que bueno, un poco para que tengan una idea de cómo es la historia. ¿Se acuerdan la parte de unos trajes policiales con unas caretas en las caras? Sí. La gente toda pelada, vestida de blanco, caminando en un mundo totalmente aséptico que parece un hospital aquello. Está, y dice que dentro de 5 siglos las ciudades están controladas por los ordenadores. Los policías son robots y los humanos toman drogas que inhiben sus deseos amorosos y sexuales. THX-1138 y LHU-3417 se saltan las normas, dejan de drogarse y descubren que están enamorados. El sistema no puede tolerar lo que tal vez sea la mayor infracción contra sus rígidas estructuras. Y acá convengamos que lo que decíamos la otra vez, hay referencias a Mundo Feliz, a Orwell, a 1984 y a Fahrenheit, que son siempre a donde vamos a ir a parar cuando analizamos de dónde vienen las ideas, ¿no? Mayormente van a venir de ahí, de la Santísima Trinidad. Es una película súper recomendable porque es muy particular, en el sentido que es muy diferente a lo que Lucas nos tiene acostumbrado con La Guerra de las Galaxias, que es una space opera de aventura y todo lo demás. Bueno, esto es una película bastante oscura y muy fría, muy como compleja de ver. Se las recomiendo. Sí, hablando de ciencia ficción es casi como la antítesis. Claro, son como antítesis dentro del género. Para, están dos puntos para opuestos. Aportar. Bien. Para aportar datos, primer película dirigida por George Lucas en el 71, los créditos anteriores que tiene son cortos o documentales. No, claro. Y American Graffiti, la segunda por en eso, el 73. No me acordaba si que había sido la ópera prima del loco, que era rarísima. Estaban ahí. Si seguimos en ese mismo año, nos vamos a encontrar con otra distopía más que interesante, que también parte de un libro y es filmada por... Ya sé. Filmada por Stanley Kubrick y se llama La Naranja Mecánica. Qué raro, ¿eh? Qué raro. ¿No? Que ahí estamos entrando en un tema muy profundo sobre lo que es el hombre absolutamente sometido a un proceso, en este caso un tipo que se metió preso y puesto en un experimento por el cual elimina la noción de la violencia de su ser. Y termina siendo devorado por una sociedad violenta, ¿no? Una película que antecede... Una novela, vamos a entendernos, de Anthony Burgess, que antecede al punk, se adelanta al punk unos 3-4 años. Miren, ahí tenemos a este... ustedes no lo pueden ver, pero aparece una remera que tiene Alejandro, nos está mostrando, que tiene Space Oddity ahí, 2001, como remera. Como un pequeño homenaje acá a nuestro querido Stanley Kubrick. Y bueno, esta película... Creo que rompió cánones de un montón de cosas y se ha convertido en un clásico que al día de hoy la vemos y sigue teniendo vigencia, sigue siendo actual. Mirá, te lo puedo asegurar porque la vi hace 2 meses. Sí, tremenda. Y es un viaje, creo que la disfruté más ahora incluso que las veces anteriores que la vi. Sí, es buenísima. Bueno, es increíble. Tenemos a un Malcolm McDowell con un brillante Alex Delarge como personaje central, el líder de una especie de corpúsculo punk. Que en esa especie de grupos o tribus urbanas que forman los jóvenes, que están totalmente, son totalmente antisociales, termina en una redada yendo preso y, bueno, sometido a un experimento que él piensa que no le va a pasar nada, se convierte en un pelele, en verdad pelele, que pierde toda noción de toda agresividad, toda capacidad de defenderse, y bueno, y la sociedad que primero te lo termina devorando prácticamente, ¿no? Una película más que interesante, de un libro más que interesante aún, complejo, con muchas aristas y muchas cosas, con detalles particulares. A nivel filmográfico, Kubrick hace maravillas con la película, ¿no? Con una música rompedora, absolutamente alocada y totalmente distinta para la época y adelantada a su época, ¿tá? De tal este, me acuerdo, quiero recordar el nombre, Walter Carlos. No, Wendy Carlos pone. Wendy Carlos. No. Es una música, es una chica. No, no, perdón. Compositora. Era Walter Carlos y pasó a ser Wendy Carlos. Eso es lo que quería. Ah, detallar. Sí, sí, porque sí. Yo estaba mirando la Wikipedia y ponía Wendy Carlos, compositora, no sé. Claro, qué. Pero claro. Era Walter Carlos. O sea que es un tipo que cambió ahí de dirección en su momento. Así pone, nombre de nacimiento Walter Carlos. Una duda. La naranja entonces es del 71. Sí, sí, sí, la película. Y, sí, exacto. Sí, el nombre de la película. Sí, sí. Pero, por ejemplo, el planeta de los simios, que es del 68, ¿ustedes lo considerarían una distopía? ¿Entraría dentro del género? No. Vos sabés que yo no. Yo no lo considero distopía. ¿Por qué? No, yo tampoco estoy seguro, digo, pero me vino esa bueno, justo idea a la cabeza. Vos te perdiste el programa pasado cuando hablamos un poco de qué claro, podríamos claro. definir como distopía. Y esencialmente tiene que ver con un gobierno o con un estado de las cosas donde el hombre es minimizado como individuo y simplemente es un engranaje que sirve en función de un estado que busca una perfección que es inalcanzable. Acá lo que estamos hablando es que es bien, una evolución. Bastante más acotado, ¿no? Sí. Te dije, ¿no? Ale, que el intelectualómetro. Además, en esa que tú dices, no hay posibilidad porque estuvo dice complicado. Que... Los gobernantes buscan que el hombre sea... Aquí hay monos, así que... Claro, no vale. Por eso, acá estamos hablando de un proceso evolutivo pero... que lleva al mono a dirigir al mundo y al hombre a ser su mascota. Claro. Pero para la sociedad de monos... Claro. Spoiler, pero para la sociedad de monos todo va bien. Que era el mismo claro, mundo al entre final. Ellos se llevan bárbaros. Ojo. Sí. Pregunta, ya que estamos en el mismo tema. ¿No? Ciencia ficción, astronauta perdido en el espacio y llega a un planeta donde hay un gobierno bastante distinto al de acá. O sea, el de cualquier distopía, ponémelo, pero el protagonista es alguien que llega a un planeta y que está ese hecho. ¿Es una distopía o es ciencia ficción? Tiene que estar el hombre, el porque propio... Porque para mí, o sea, el tema de... El propio es el ciudadano normal, o sea, que uno se considera uno solo... O no, quizá eso fue lo que yo te quise preguntar capaz la vez pasada cuando metí el tema de la fantasía o el Señor de los Anillos, si podía considerarse o no, más allá de la tecnología, no, sí, o más allá para del mí, tiempo. Para que... No, para mí el Señor de los Anillos es bastante más abstracto, ¿no? En ese claro. sentido. Pero el planeta de los simios lo encuentro un poco más relacionado, sí, porque sí. si bien son monos, son todas cosas bastante alegóricas, ¿no? El hombre llevado a ser como una especie... O sea, es como una visión del hombre desde el otro lado, ¿no? Entonces, pero no sé, me sonaba que podía entrar en la categoría. Claro. Por ejemplo, la película Fahrenheit 451. Pero es un astronauta que llega al planeta Calypso y ahí sí, se desarrolla claro. la historia de Fahrenheit 451. Con otros personajes, ¿no? Y los protagonistas bueno, es, son todos seres de esa para tierra. Los que vienen en esa y narra tierra, lo que está que viendo en esa no tierra. Lo es. Pero en el término general del espectador, si el tipo. En cierta manera viene a cambiar lo que está sucediendo, a plantearle a ese mundo que tiene que lo que está sucediendo está mal y hay que cambiarlo, se puede tomar como una distopía. Pero es uno que entra en un lugar que no conoce y que plantea que está mal en el lugar en el que está. Que se están haciendo las cosas mal o que hay otros caminos. Entonces ahí genera la rebelión que va a derrocar esa distopía. Ponele, ¿no? En base a lo que bueno, vos el planeta de los simios va muy de la mano de todo eso, así que está. Pero no, pero acá no, me parece que no, porque el planeta de los simios, el gran problema es que nosotros nos ponemos en el lugar del astronauta y cuando llegamos y decimos, la puta madre, está lleno de monos que nos gobiernan. O sea, es el miedo de nosotros que haya una raza que nos supe como los dinosaurios se fueron, vinimos nosotros. Y después de nosotros, ¿quién? Está, le tocó a los monos y marchamos, somos boleta. Ahí ya no es distopía, me parece. En ese aspecto no lo es. Para mí, por lo menos, ¿no? Porque la voy a pelear, pero seguimos. Sí, pero es que no hay una especie de gobierno. El hombre no cuenta. Es como si en la distopía en 1984 vos te pero podría que le contar, pasa a los perros. O sea, en realidad está esclavizado, pero podría contar, de hecho, de física de historia, o sea, no es que está incapacitado de. No, pero está esclavizado porque no piensa, son animales. Los únicos que piensan son los astronautas que llegan al planeta. Pensalo bien, no, ninguno habla, no pueden hablar, funcionan como animales, huyen, son como monos ellos. No. El cambio es muy grande, porque no es que los locos están oprimidos y saben que están oprimidos y que no sé qué. No, son animales. Nosotros hemos pasado a ser animales pasamos el lugar a ocupar el lugar de los monos y los monos ocupan el lugar nuestro. Y tal, como tal, no tienen para nada. Nos usan para el circo, ¿no? Pero ellos, los monos, bueno, como sociedad, están no están en una distopía. Están tienen, tienen a los gorilas, los gorilas que son el brazo armado del ejército, no sé qué. Tienen los científicos, tienen sus reglas, su religión. Y así viven y no hay un punto. Ahí sí, obviamente, gente que discrepa con la teoría de que el mono es lo único que existió, que los hombres siempre han sido mascota. O sea, como que niegan de que nosotros antes de ellos hubiésemos sido una civilización. Pero... que la Tierra es plana, que el virus no existe, perdón. Pero es distinto. Por eso digo, es como muy fino el tema de... porque, ¿qué pasa? Hoy el término distópico se ha hecho tan común que se aplica a cualquier cosa. Todo es distópico ahora. Vos mirás en el coso de Netflix y las películas tienen tres palabritas. Dicen irreverente, distópico y no sé qué más. ¿Y distópico dónde? Ah, no. Irreverente mortal. Irreverente significa... Netflix me parece una bosta. Irreverente me encanta. Cuando ponen irreverente significa que se cagan en Dios una vez, ya es irreverente, ¿no? Sí, es cualquier cosa. Así que bueno. Terrible. Seguimos, voy a dar otro ejemplo de una gran distopía. De esos años dale. Que están cargados de distopías, de las mejores para mí en la historia del cine. Se llama Soylent Green y nosotros las conocemos como Cuando el destino nos alcance. Es de 1973 y fue dirigida por Richard Fleischer. Y el personaje, claro, el gran Charlton Rifle Heston está ahí en primer puesto, ¿no? Ahí tenés otra cosa bastante compleja. En este caso, el tema que genera la distopía es la comida. Es la falta de comida, ¿no? La superpoblación del mundo lleva a que haya una escasez de comida muy grande. La gente, y empiezan a comer unos sustitutos que son unas cosas que llaman Soylent. Hay amarillo, hay rojo, hay de varios colores. Ya digo, la superpoblación es inmensa. Y bueno, se lleva a cabo como cosa positiva la eutanasia. La gente vive hasta tantos años y después, pum, se pela. Listo. Bueno, eso no es eutanasia en cualquier caso, ¿eh? Como por definición. Sí, bueno, está. Pero es como... eutanasia es cuando tú te quieres pelar y no puedes. Pero eso cuando te toca, listo. Eso no es eutanasia. No, acá eso es... te liquidan, listo. A cierta edad, vení que te toca. Te llegó la hora, pumba. Por tanto, por eso digo que no sería el concepto de eutanasia. Simplemente no. Te liquidan, listo. Está. Sí, podría decir que sí. Pero normalmente tiene que ser... obsolescencia programada, se llama. Claro, exactamente, esa es la palabra. Ahí va. Exacto. Nunca... y dato sí, no menor, ¿eh? Sí, estamos ahí a nada. Puede venir. Está ahí. Bueno, y somos comida rápida. Está basado en un libro de Harry Harrison que se llama Hagan Sitio, Hagan Sitio. Es el nombre de la novela en la que se basaron para hacer esta historia. Y es una degradación del planeta importante y el monopolio de los recursos a través de gobiernos paramilitares. Charlton Heston es justamente un policía que mantiene el orden establecido en esos lugares. Y bueno, en algún momento, puedo decirlo porque es del año 73, vamos a dejarnos joder, ¿no? Aparte, los Simpsons ya lo dijeron, en todos lados se dice. Y Futurama también. Ya todo el mundo lo sabe, hay una canción de Cato que se llama así, en fin. El Soylent Green es hecho con los cadáveres, con los eutanasiados, con los obsolescentes que son pasados a comida. Y se comen entre ellos, no se queda otro y se comen entre ellos. Por desgracia, es así. Y bueno, ese es el mundo que plantea. Cuando el destino tampoco daría para comer todo, así que igualmente. Claro, por eso. Entonces, reutilizar a los muertos es la conversión de la comida. Que es como el grande secreto que se descubre al final de la película, que el horror, nos estamos comiendo entre nosotros y todo eso, bueno, plantea todo ese tipo de cosas, ¿no? Para mí es una gran película que. No la vi no hace mucho, pero hace un año por lo menos la vi de vuelta, que estuve como revisando alguna de estas películas clásicas. Y se mantiene bastante bien. Sí, yo la vi por primera vez hace, ponele, 2 o 3 años. Ah, mirá. Por primera vez. Y me sorprendió porque me mantuvo enganchado. Pensé que iba a ser, que podía ser medio obsoleta, digamos, en algunos aspectos. Pero claro. No, se mantiene muy bien. Lo que hace que se mantenga, creo que es el tema de que no utiliza efectos especiales de la época, sino que recurre a un cine más estándar, un cine más filmado. Sí, y exacto. Al no recurrir a efectos especiales que hoy se verían horribles, sobrevive mejor y la historia está bien contada, ¿no? Exacto, sí. Así que es una buena película. Que lo que la mantiene bien. Extraño que no la hayan revisitado, ¿no? De tanta cosa que ya han rehecho. Sí, por suerte, dejémoslo así. Bueno, en la película, perdón, en la película Snowpiercer. Bueno, no hay, yo no lo quería mencionar ahora porque pensé que podría venir más adelante. No, pero... Sí, sí, obviamente. Snowpiercer tiene referencias, tiene muchas referencias a eso, ¿no? O sea, ya desde el punto de vista de la base de la alimentación con esos picholos que comen, que son tan bravísimos. En fin. Bueno, seguimos avanzando. 1975 y llega al lugar de una película que a mi gusto me hizo conocer a un actor que después le perdí un poco el rastro porque no era tan bueno, pero que ahí está muy bien. Y es James Caan. Y la película es Rollerball. Acá empiezan a jugar cosas distintas. Estamos hablando de Rollerball es una película sobre un deporte que mezcla un juego de pelota con motos y patines. Y juegan a morir equipos de diferentes países. Y es el tema central es el circo como punto de mira para que la gente se olvide de la realidad en la que vive. ¿Está? Año 2018, supuestamente sucede la película. ¿Está? Y entonces, ¿qué dice? Las corporaciones han sustituido a los gobiernos. ¿Está? Ellas controlan la sociedad. Para neutralizar los comportamientos. Nada más alejado de la realidad. De la realidad. Pero, y para neutralizar los comportamientos antisistema, crean un deporte, el rollerball, ¿tá? Que es violento, mezcla de hockey, fútbol americano y carrera de motocicleta. Y que divierta a las masas que enardecidas, ¿no? Y bueno, pasa que este deporte, que es un poco como una metáfora de cómo viven, implica un montón de cosas que sirven para evitar que la gente se despierte y se revele ante las formas de gobierno que, aparte de ser corporaciones y no gobiernos, están como a la sombra detrás de quienes gobiernan para manejar todo. Y este personaje principal, que es como la estrella número uno de la historia del deporte, de este deporte, va a dejar de trabajar. Ya está, se cansó, está muerto, está liquidado de lomo, está hecho paté y no quiere más nada, está cansado. Pero le exigen que siga porque él es como que el que sostiene esa historia, el que hace que eso siga funcionando bien. Es la máxima estrella de ese deporte. Y bueno, detrás de eso se empiezan a ver todos los tiros y aflojes de poder y de los medios y todo demás detrás de ese personaje, ¿no? Así que esta es una película interesante. ¿Vieron que vieron? Muy parecido al planteo de Running Man. La novela y la película de Schwarzenegger. Una película a mí no me gustó. Tuvimos una discusión con Rodolfo, me acuerdo. ¡Rodolfo! Esto es para que digas palangana, Rodolfo. Ya lo entenderás, sí, Alejandro, lo de la palangana. Bueno, en el capítulo anterior. Rodolfo, cuando lo invitamos a venir, él dijo que prefería escucharnos. Entonces ahora lo estamos testeando y que la idea es que nos mande al grupo un mensaje cuando escuche esto, nombrarlo, que mande palangana. Íbamos a elegir poronga, pero era una palabra muy fácil de que lo usara igual sin Entonces estaba, había que buscar algo. Perfecto, me encantó palangana. Bueno, y seguimos. ¿Vieron que hablamos de eso? Bueno, muy bien. 71, 73, 75. ¿En qué momento, no? Todas esas películas se dan en esos años, como que había una necesidad de estas historias, ¿no? En el 76 se da una película que se llama Logan's Run o La Fuga de Logan, que llegó a tener en los 80 serie de televisión, que supe verla. Era una serie. ¿Te que iba a decir? Ella tenía serie. Sí, tenía una serie con un loco vestido con una camiseta como la de Boca, que eran los policías. También en una sociedad donde cumplías 30 años y ibas a parar a un lugar que se llamaba El Carrusel y te pelaban. ¿Está? Es una fábula bastante distópica e interesante, dirigida por Michael Anderson. Y que trabaja Michael York, Richard Jordan, hay un montón de actores, Peter Ustinov, Farrah Fawcett-Meyer, hay un montón de actores reconocidos de aquellos años, ¿no? La conozco de nombre, la he oído nombrar cientos de millones de veces. El mundo se fue al carajo y la gente vive debajo de un domo, que está protegido de toda la radiación, todos los problemas que hay en el exterior. ¿Tá? Dice año 2274 ubicamos la historia, o sea que falta todavía, tenemos tiempo. Dice, los supervivientes de un holocausto viven en una ciudad cúpula cerca de Washington. Para controlar la superpoblación, los ordenadores que dirigen la metrópolis decretan la muerte de los ciudadanos que cumplen 30 años. ¿Tá? Que dirigen los ordenadores... Acá, para ver... Porque Logan es uno de los policías encargados de perseguir a todos aquellos que huyen de su destino. ¿Tá? Y empiezan a cuestionar la validez del régimen establecido y se fuga con Jessica en busca de un lugar mítico que nadie conoce llamado el Santuario. Cuando este policía, que es Michael York, siempre ven que hay un tema fundamental en las distopías, que es que alguien que es totalmente sistémico se da cuenta que el sistema falla. Claro. Y empieza a cuestionar el sistema. Entonces, a partir de ese cuestionamiento, se da una comprensión de todo lo demás. Eso es un eje muy, muy recurrente, claro, en el cine distópico. Ah, de alguien que es totalmente afín al régimen, que es un tipo que funciona socialmente, que cumple todo, y que un día para otro, por diferentes motivos, se empieza a dar cuenta que algo está mal y empieza a entender que está mal y se empieza a revelar. Ya podemos nombrar Matrix. Falta, estamos en el 99 recién, mirá. Faltan unas cuantas. Pero esta chicos, como es importante. York se escapa con esta muchacha que tenía que cumplir el año, o sea, tenía que morir, y se escapa con ella. Y es buenísimo cuando los locos logran salir y se enteran que afuera en realidad estaba todo bien, se podía vivir de nuevo afuera. Ya había pasado todo lo peor y se podía vivir. Y encuentran, que como nadie vive más de 30 años, encuentran un viejo, que es Peter Ustinov en la película. Y lo tocan, no pueden creer que tenga arruga, no pueden creer nada. ¿Sí? Claro. ¿Qué es esto? No entendían el concepto de viejo, no lo conocían. Eran entonces 30 años, era lo más viejo. Está buena la idea. Es buena, y es buena la película, es una película interesante. Chicos, una cosa, visto el ritmo que llevamos, vamos a hacer siglo XX, ¿vale? Dale. Y hagamos distopías 3, porque veo que no va a ser largo. Es que distopías hay a patadas. Así que tenemos para entretenernos. Esta fuga de Logan llegó a tener una serie en los años 80, que la serie era muy entretenida. Muy entretenida y muy, muy, muy linda de ver. Y planteaba, claro, capítulo a capítulo. Yo recuerdo haberla visto. Claro, capítulo a capítulo, la parejita principal que iba huyendo en una especie de nave, que iban con un robot aparte, con ellos, iba a parar a un lugar donde había diferentes formas de gobierno aisladas, como en domos. No en domos, pero sí como que viviendo encerrados en su mundo y que desconocen que el mundo exterior está habitable. Y bueno, le van pasando aventuras, tipo Kung Fu la serie de alguna manera. Ellos llegan. Es del 77. Sí, por eso tiene una estructura de esos años, de serie de esos años. Llegan los personajes a un lugar y cambian los parámetros del lugar y después se van. O se tienen que ir o los van. Una de dos. Pero, la película, digamos, era una película de cine por la cual digamos, debido a su éxito sacó una serie, o ya se era pensado como para que fuera el puntapié inicial de una serie. No, creo que la idea funcionó muy bien, la película funcionó muy bien, tuvo una buena taquilla para su momento, y a alguien le gustó la idea como para decir, bueno, esto rinde para hacer una serie. 14 capítulos. Ahí va, no es muy larga, es una serie, pero es mirable. Y está bien la serie, entretenida. Y creo que debe ser una de las primeras series de ciencia ficción que, sin ser o decir que es directamente distópica, tiene todos los elementos de una distopía, ¿no? Así que va lo más bien con eso, ¿no? Y claro, bueno, la década del 70 después nos va a abandonar un poco, porque ¿qué pasa? Cuando en el 77 se estrena la Guerra de las Galaxias, la ciencia ficción cambia de norte absolutamente. Claro. Y mayormente se va a tirar en gran parte hacia ese lugar, hacia la aventura, el space opera, los efectos especiales, rayos láser y demás, ¿no? Y va a cambiar el tono por una cosa más. Ahí también hay un cambio, por lo menos en muchos lados, un cambio cultural, ¿no? Como que la contracultura entre los 60 y los 70 era más fuerte, el tema de cuestionar a la autoridad. Sí, también. Que después, o sea, con el tema de la Guerra Fría, o sea, todos unidos atrás de un enemigo exterior, hace que, bueno, te cuestiones tanto lo que pasa hacia adentro, ¿no? Que es el eje de la distopía. Sí, pero mirá que justamente durante la Guerra Fría se mantiene hasta fin y hasta que la caída de la perestroika, hasta el 89. Se podría decir que cada vez más leve, pero se mantiene. Pero en el 77 hay como un... ¿Qué pasa? Así como en la música hay un revisionismo y se vuelve como la música a disco, se vuelve como... Se aflojan muchas cosas por el lado de divertámonos un poco porque esto no sabemos si salimos bien. Hay un afloje a nivel cultural general. Pasa en la música, pasa en el cine, pasa un montón de conceptos. Pero en los estamentos bajos de la cultura, en los estamentos outsider, van a ser el cyberpunk, que tiene mucho de distopía. El punk rock también va a ser lo suyo. O sea, se va a dar a otros niveles, pero en los niveles más masivos y más reconocidos popularmente, claro. La ciencia ficción va a ir por el lado, ¿no? ET, que es del 82, ¿viste? O sea, van a apuntar a ese tipo de películas. Hasta que en el 84, un poco en honor al libro original, se hacen dos películas, una del 84 y otra del 85, vinculadas a la obra de Orwell. Una se llama 1984, ¿ah? ¿Sí? Es publicada ese año. También es Michael Anderson, el director que les comenté recién, el de La Fuga de Loa. Y es un fiel reflejo del libro, con John Hart en un papel excelente. John Hart creo que merece un programa él solo, porque es un tipo que ha trasegado por todo el cine de fantástico que se te pueda ocurrir. ¿No? Es el que le sale la criatura en el pecho en Alien 1. Es el padre de Hellboy. Si buscas la filmografía del tipo, es un tipo que está en 10 millones de películas. Es el dictador en vez de Vendetta. Claro, exacto. Mirá, ahí tenés otro gran ejemplo. Ahí tenemos Chicos, otro gran una, ejemplo. Una pregunta. ¿En qué año has dicho que estás ahora? ¿En el 84? 84. 4. Porque creo que te has saltado dos películas. A ver. Importantes. Sí. En el 79 sale una película que no es una distopía, pero en el 81 sí, que es la segunda parte de Mad Max, que yo creo que es una distopía. La primera no. La primera es más distópica. En realidad es una distopía porque estamos, pero más que distopía yo diría que es una película posapocalíptica, porque apunta a un momento sin gobierno, donde el gobierno es el más fuerte y es una especie de cacería constante de unos contra otros. Ni siquiera cuando empieza la película, en realidad hay como una especie de gobierno, pero es mínimo. Convengamos que Mad Max es un policía. Sí, ¿no? En la primera película no, en la primera incluso está ambientada en un momento muy raro, en el que simplemente están en una zona tan lejana que solo están los tres policías que hay y no hay nadie más, y van contra una banda de moteros. No tiene tanto que ver. Yo creo que es la segunda en la que ya es desierto, autos extraños, cosas más extrañas, aquella especie de ciudadela. Creo que el eje central de esa es más lo posapocalíptico, porque habla de que es después de un apocalipsis donde no hay combustible para más nadie, y queda todo el mundo liberado como una zona de anarquía general, que una especie de gobierno establecido y que oprime al hombre y que no lo deja hacer, es distinto. Por eso es un tema de matices el cómo evaluamos me parece. Sí, lo veo. Y la segunda película que creo que te ha saltado, que es del 82, es la impecable, la fantástica, la brutal Blade Runner. Sí, que para mí Blade Runner es una distopía. Sí, está ambientada en una distopía. No solo está ambientada en una distopía. Pero. El tema es que. Quiero el bar. El título de este programa debería ser ¿Distopía sí o distopía no? Distopía no. Usted decide. No. Blade Runner. Acá en Blade Runner hay una cosa muy importante, y es que lo acabo de nombrar recién, el cyberpunk como ejemplo o como eje de todo, ¿no? Pero es el hombre vinculándose con las máquinas de otra manera. Creo que plantea otras cosas más grandes que una distopía, porque los cazadores no atacan por gente. El cazador, o sea, el Blade Runner en sí caza replicantes que son robots, que tienen una IA, una relación del hombre con esa máquina. Máquina, pero a su vez es el hombre que tiene los animales son también máquinas, porque no existe mucha vida tampoco en el planeta. Si tú miras la sociedad como está montada, no te digo que haya una falta de gobierno, pero hay un sálvese quien pueda, un momento en que las grandes corporaciones son súper mega poderosas, hay un rollo. A mí me parece que tiene un punto bastante distópico esa situación, pero que es secundario a la historia, en cualquier caso. Claro, ese es el tema. Es posible que el escenario donde se desarrolla el tema sea distópico, pero el tema central tiene que ver con el hombre y con el alma y con otras cosas más del individuo. Más filosóficas. Más filosóficas que las que a veces plantea una distopía. Para mí, por lo menos. El eje de la distopía es sociopolítico. Exacto, es un tema sociopolítico más que nada. Y acá es más filosófico y humanístico. ¿No? Claro. Bien. Por ese lado. Entonces, te perdono. Gracias, señor. Y ahora vamos a lo que para mí es una de las distopías más bellas de la historia del cine, y de las más desarrolladas de todas, y es el señor Terry Gilliam haciendo Brasil. Claro. Que ya la habíamos nombrado. La habíamos nombrado solamente. Se llama así porque hay como un leitmotiv en el personaje central hacia Brasil como un lugar paradisíaco al que visitar. Es una... Eso es interesante y es una pregunta que yo tengo, porque en realidad creo que en la película jamás se menciona la palabra Brasil. No, pero hay la canción, aparece la canción Brasil de fondo. La música. Sí, y el personaje siempre añora como un lugar medio paradisíaco, verde, con vida, y eso además que lo mira, lo tiene como una meta para que asumimos viajar. Que es Brasil. Que por la conexión con la música es como la idea que el personaje tiene de ese lugar. Pero nada más, claro, no aparece más nada. Claro, el tema es ese, ¿no? Misterioso el tema del nombre. Claro, el tema es un poco ese. Sí. Y cómo, de vuelta, un burócrata de grado 1, el burócrata más grande, comete un error, ve un error que se comete porque matan una mosca. Ahí ya entra el humor de Terry Gilliam a full, muy ácido y corrosivo como siempre. Ahí se nota que era Monty Python. ¿Eh? Claro, y la mosca cae dentro de un aparatito que escribe nombres de gente que tiene que desaparecer, lisa y llanamente. Y como la mosca pega no sé qué en una tecla, cambia, hace una cagada y desaparece una persona que no tiene que desaparecer. Y ahí arranca toda la historia de Brasil. Que es tremenda película. Tremenda película. Tenés a un Robert De Niro, sí, tenés a Ian Holm, a Jonathan Pryce en el papel principal. Claro que sí. Que es excelente actor. Y bueno, hay Sam Lowry. Monty Python también. Sí, está Michael Palin. Ahí va, Palin, no sabía. Está Michael Palin, sí. Está Bob Hoskins también, otro gran actor. Es cierto. Ah, o sea que hay un equipo interesante, sí. El personaje se llama Sam Lowry, el burócrata, ¿está? Y que es un funcionario del Ministerio de Información. ¿Está? En una sociedad hiperburocratizada, ¿está? Que está situada en un futuro indeterminado que no podemos definir. Y que intenta evadirse de la realidad a través de sus sueños. Imaginándose como un caballero andante. Ustedes, esas escenas son increíbles cuando el tipo sueña pelea contra monstruos hechos de ladrillos y paredes y papeles y cosas. Es excelente, ¿no? Y conoce a una muchacha, claro, con sus alas enormes, es excelente. Conoce a una muchacha que es idéntica a la mujer de sus sueños y se enamora de ella. Lo mismo que pasa en Logan Run, de vuelta, el amor. O lo que pasa en 1984, el conocimiento del otro, el descubrimiento del amor termina siendo lo que tira abajo todo, ¿no? O THX 1138. También, vieron que es una referencia bastante importante. Y sí, todo viene de 1984, yo iba a hacer, ¿no? Este gesto, en ese caso. Extender el meñique, el anular, el medio, el índice y luego. Es el gesto de choreo. Pero bueno, vamos a decir que es Inspiration. Pero ojo con eso. Yo creo que ahí... Es tan básico que no puede ser. Es referencia, creo que claro, es una referencia. Es uno de los motores básicos. Es como decir que en el rock de los 70 y los 80 todos se robaban a todos. Es que claro, es que es normal. Se escuchaban, se veían, se leen unos a otros, leen las mismas fuentes. Es normal que lleguen a cosas parecidas. Claro. No creo que sea tanto un robo. No me parece un robo. No es un robo consciente. Es un uso de un recurso. Que es cuál. No, yo creo que es el uso del recurso del disparador. ¿Qué dispara que el tipo se dé cuenta? Y que le pasa algo que lo conmociona. Y tiene que ser algo emocional. Cuando estás en una sociedad que anula las emociones, claro, y haces que las emociones aparezcan, estás tergiversando el orden establecido. Así que. Totalmente. Viene por ahí un poco. Y bueno, Brasil, aparte con su burla a la época, porque hay, por ejemplo, la madre del personaje que se vive haciendo cirugías estéticas, es una clara burla a esos años 80 horribles con todo lo de la cirugía estética, sí. Y ¿no? Esas cosas así espantosas. Y tiene un montón de referencias, es buenísima. Es una de las grandes películas de historia del cine y a mi gusto es una belleza de mirar y de todo punto de vista, ¿no? Y que él quiso de vuelta, le pasó como contábamos en la vez anterior, que contábamos sobre Bowie, que quiso hacer un disco sobre 1984 y terminó haciendo Diamond Dogs porque la viuda no le cedió derechos para utilizar la obra o el nombre de la obra del esposo. Y acá pasa lo mismo, Terry Gilliam no obtiene la veña de esta mujer para hacer su película porque ya la había dado a la película que se llama 1984, que era la que comentábamos antes. Entonces tuvo que barajar y dar de nuevo, y ahí sí, así es que nace Brasil, ¿no? Y bueno, como afloja el tema de un poco el tema de la Guerra Fría en el 89, como bien decíamos, si no hay una cosa muy clara ahí, se baja un poco el tema de las distopías y nos va a llevar casi que no va a haber películas distópicas, por lo menos yo no tengo ninguna. Si alguien tiene, levante la mano y diga, bienvenido sea. Hasta el año 99. Nos vamos. Y va a ser la última esta. Y cerramos con una película que es un antes y un después en el cine, le gusta a quien le guste en montones de aspectos. Y es Matrix, la primera. ¿Ah? Matrix, la primera, creo que el hecho de que un individuo viva en una especie de capullo y solo sirva como generador de energía para que las máquinas vivan, lleven su vida adelante, o lo que sea que tengan las máquinas, es un concepto muy removedor, ¿no? Y creo que apunta a una distopía bastante jodida. Porque ahí ya no vamos. Yo creo que ya hay una película que está faltando. Estaba chequeando el año y es anterior. Y es de 1997 y se llama Gataca. Cierto, ahí tenés otra. Sí, señor. Esa es una gran película, estamos de acuerdo. Esa me la morfé. Con un futuro distópico que está bueno, estéticamente tiene una onda años 40, pero están en realidad en el futuro, o sea, las vestimentas, el estilo de los personajes, y tiene que ver con la clasificación de la gente por su genética. Sí. Es un momento de la historia donde la gente ya no tiene hijos, no tiene hijos naturales, sino que son creados en laboratorios a partir de genes de los padres, pero eliminando todos los posibles discapacidades, problemas de salud, etcétera. Y en función también de cómo nacen, se les asignan tareas o posibilidades de hacer tales o cuales cosas. Claro. El protagonista, que es este actor que. Ethan Hawke. Y Uma Thurman. Es uno de los últimos. Ahí va, exactamente. Es uno de los últimos hijos, digamos, naturales, que tiene una vida difícil justamente porque es menospreciado para todas las tareas que están. Se desarrollan en esa sociedad porque es una persona que tiene no ve bien, tiene problemas cardíacos, ya su esperanza de vida ya está dictaminada, se sabe que va a vivir hasta tal año, etcétera, y él es una persona con un sueño, el de llegar a ser un astronauta, de poder ir al espacio, pero tarea para la cual está totalmente descalificado por sus condiciones de haber sido como ha sido naturalmente y por su condición genética. Y el tipo lo que hace es comprarle la identidad a una persona genéticamente aceptable, pero que tiene un accidente y está discapacitado, que es el Jude Law. Y lo que hace es cambiar, o sea, compra su identidad para tratar de lograr cumplir su sueño. Es muy buena película. Bueno, para mí, de distopía. Acá cambia el eje de la distopía, porque lo que veníamos viendo hasta ahora, mayormente, el eje, la fuerza más grande era la comparación o la conexión con 1984. Y esta se basa mucho, pero mucho más, por un tema de lo genético y demás, en Un Mundo Feliz. Puede ser, sí. Sí, es que tal cual, es un poco la trama también, el tema de crear la selección genética. Y bueno, hoy cuando estabas hablando de THX, me dije, me está contando una que iba a haber, pero me acabo de fijar el año y no, es del 2002. Ah, esa sí, que es con Christian adelante. Esa con queda Christian para la próxima. Bay. Dale. Las otras son, entonces, la próxima es distopías del siglo XXI. Ah, exactamente. Bueno, muy bien. ¿Cómo dio para chorear el tema? Habría que me echar otra cosa antes porque si no la gente nos van a matar. Nos van a matar. Si hay gente ahí. Podríamos echar algo en el medio. Nos van a matar. Eso que, antes lo que pasa es que en el siglo XXI quizás a mi gusto empieza a diluirse un poco porque empieza a mezclarse con la película de temática. Claro, sí, pero por eso mismo. Quizás tenemos, hay una gran explosión donde tenemos que todas hacer las un especial del siglo XXI solo para desaznar a la gente y decirle, no, mijo, esta pelotudez no es una distopía, es una pelotudez. Igual, la película... Pero tú te das cuenta... Mi película distópica favorita del siglo XXI. Ah, pero las hay, hay muy buenas. Te das cuenta que sonamos como cuatro viejos hablando, nene, ¿qué sabrás tú? Claro. Ya te dije que este programa es como el de Capusotto, el de cuatro gordos hablando. En nuestra época sí que se hacían películas buenas. Es así. Claro. Pero bueno, mi película favorita es del siglo XXI de distópico. Creo que la segunda, a nivel de distopía, creo que es Gataca, porque me fascina esa película. Pero sí, es tremendo. No, la verdad, me quedo sorprendido de esa audición. DJ bueno. Doctor, por favor. No. Terrible. Menos mal que estoy acá, porque si no. Está perdiendo puntos. Ya, en este momento me voy al rincón y me pongo un gorro en la cabeza mirando hacia el rincón y no vuelvo hasta el próximo programa. Terrible. Ya está. Bueno, antes de irte. Antes de irte. Contamos algo de Matrix y esa sí que la cerramos. Sí, vale. fundamental. Mr. Anderson. Además, Matrix creo que fue un hito en la historia del cine, hasta el punto de que hoy en día se usa estar en Matrix y no sé qué como un concepto ya socializado y todo el mundo entiende de lo que estamos hablando. Perdón, una de la semana pasada, el trailer de la nueva película Space Jam. Que en un momento hay algo medio electrónico y la palabra de del jugador de básquetbol, LeBron James, es What the Matrix en vez de What the fuck. What the Matrix. Piensen en eso. Ya está. A ver, dejo esta la voy a dejar picando. Pero, en el libro. Pará. En la película digo, sí. Tengo otra omisión, Gustavo. Epa. Uy, no salimos. Pégale a DJ Doctor. Es una película del año 1995 dirigida por el mismísimo Terry Gilliam, que para mí entra dentro de la categoría distópica. ¿En el 95? 12 monos. Pa, pero a mí 12 monos me juega más por el lado de viajes en el tiempo, ¿sabes? Me pesa más por ese lado. Bueno, es cierto, pero la distopía tiene todos los ingredientes que querías, todos los ingredientes que estaban ahí. Sí, ahí. Pero vos sabés que yo siempre la he visto más como una película de viajes en el tiempo, más que nada. Es que claro. Entra de vuelta la duda. Este futuro horrible en el que estamos viviendo, ¿es consecuencia de un gobierno y de determinadas acciones tomadas en favor de una minoría? ¿O es porque hubo una cagada y es lo que no tenemos que sobrevivir con lo que hay? Pero en función de eso es que, bueno, está. Bueno, puede ser, pero esa te la dejo pasar. Ah, soy leyenda, lo mismo soy leyenda, es una distopía. No es post-apocalíptico, no. como Mad Max. Esa post-apocalíptica, absolutamente. Es más, convengamos, y eso lo hemos hablado en otros momentos, Soy Leyenda, tanto el libro de Mattison como la, no sé, el Hombre Omega, por ejemplo, con Gesto en el año 70 y pico, o las que hicieron después, no hablo de la de Will Smith, esa no cuenta. Esencialmente nos plantea un mundo donde un apocalipsis llevó a la gente a convertirse en una mutación, que algunos son vampiros, y de ahí van a nacer los zombies. El concepto del zombie posapocalíptico viene de ahí. Tremendo libro, y me acuerdo que lo agarré por la recomendación de Rodolfo cuando hicimos aquel lejano programa de zombies. Ahí va. Y de Postman. Espectacular el libro. De Postman de. ¿Cómo se llama? Del. Y más o menos igual, de Waterworld. Y Waterworld, todas esas son post-apocalípticas. Son post-apocalípticas más que nada, porque es el hombre sobreviviendo como puede en un sin gobierno. ¿No? Claro. O en pequeños como grupos de poder que ejercitan poder sobre otra gente, pero en grupos reducidos. Y ahí es un sálvese quien pueda. Entonces es como más complejo. En ese aspecto es más complicado. Bueno, sin más interrupciones, adelante. Venga, Matrix, vamos a por Matrix que nos estamos haciendo largo ya. En Matrix hay muchas referencias filosóficas. Una de las más importantes en la película. Perdón, Robocop. Hoy hablamos de corporaciones. Sí, Robocop tiene mucho. Se podría decir que Robocop es distópica también. Sí, Robocop también. Pero no hay ahí un vuelco de ese poder y ese gobierno. Claro. Y tengo una que te desarmo. Tengo una que te desarmo. Una gran comedia de acción Demolition Man. Claro, pero vos ya lo dijiste al principio, comedia de acción. Bueno, ¿sabés cuándo? El día que voy a considerar esa película de distopía es cuando me digas para qué sirven las conchas que están en el baño. para fregarse la misma, no sé. El día que sepa eso, voy a saber si eso no es una distopía. Ya que estamos con el mismo actor, Juez Dredd. No, Juez Dredd me parece que tampoco, porque convengamos que Juez Dredd es un policía que cumple la función de juez también, y son policías duros, tipos duros, y en realidad no están cambiando nada del gobierno, al contrario, están para estar... Claro, el contexto es el contexto futurista, claro. Pero no, claro, no tiene la raíz esa de derrocar a esa, ese claro, poder. Esa es la diferencia. Siempre el escenario puede ser distópico, pero la idea no. Sí. ¿Ah? Convengamos que ni siquiera hemos tocado el cine japonés ni la animación japonesa, que hay millones. No. Digo porque tampoco pretendamos hacer una lista exhaustiva. No, claro. Pero ponele, podemos hablar de Akira. Akira es una distopía, pero en realidad parte de algo posapocalíptico. El Neo Tokio al que refieren es convengamos que es el primer país posapocalíptico del mundo. Que fue Después agarrá cualquier manga o cualquier anime de Battle Royale, incluido Battle Royale o eso de nos ponemos en lugar y nos matamos todos entre todos. Alice in Borderland, que está hace poco, Battle Royale, Betum, o sea, ahí ya seguís con el mismo tema de acción, pero dentro de un mundo. Claro, top. O esta es que el día de la purga, esta que también es de ahora. También arranca con sobre todo las primeras dos películas, que son fuertes, ¿no? Tienen un poco más de contenido sociopolítico. Después ya se convierten en otra cosa, pero las primeras dos películas también se pueden contar. Pero eso va para un tercer programa. Acuérdense, bien, estamos Matrix, por ahí. Pero, ojo. Matrix para cerrar. No seguido, no va a ser seguido. Te voy a decir una cosa. Sí. Ahora no vamos a hablar de Matrix, lo vamos a dejar para un programa solo para Matrix. Me encantó. Ah, yo estoy de acuerdo, de acuerdo. Matrix merece un programa. Esto que acabas de hacer solo me lleva a una cosa. Voy a tomar mi caja con 10 DVDs que tiene las tres películas, un documental sobre la filosofía en Matrix, la ciencia en Matrix, y lo voy a ver todo para poder hacer el programa. Solo por eso, ¿no? Solo por eso. Voy a tomar el trabajo. La culpa es nuestra. Beatriz, fuimos nosotros. Perdón. En cualquier caso, nos avisas cuando lo hayas acabado todo y hacemos el programa. Dale, perfecto. Les pego el grito. Decir una sola cosa. Mañana por la tarde o así ya podríamos grabar. Seguramente, hoy de noche empiezo y sigo. Las veo todas de corrido. Decir que en la película, en un momento dado, al principio, hablen un libro para sacar parte de las cosas que vende ilegales nuestro personaje central. Y es un libro de Baudrillard, ¿no? Simulacro. Sí, algo así de simulacro y no me acuerdo qué más. Ese es el libro. Y ahí estamos hablando que estamos entrando en un autor hiper postmoderno. Y Matrix, en cierta manera, lo que nos plantea en su película, en un trasfondo, y que es un tema que va a empezar en ese momento aproximadamente, es el inicio de la posverdad. Porque vivimos, a partir de la Matrix, vivimos una posverdad. Por eso el concepto de la Matrix se arraigó tanto en nosotros. ¿Eh? Tiro eso y queda para la próxima. Paramos aquí. Bien. Chicos, llevamos más de una hora, así que vamos a cerrar acá. Ponemos musiquita y tiramos directamente las recomendaciones. Uh-huh. Y en el próximo episodio nos quedan cosas pendientes de distopías, Matrix. Vamos a echar algo en el medio, propio. Teníamos cosas de WandaVision, teníamos cosas de Marte, tenemos un montón de cosas por hablar. Sí. Todo eso vendrá más adelante en la temporada. Bien. Bueno, muy bien. Hacemos parada entonces y vamos a las recomendaciones. ¿Cuántas veces las habéis visto, Que tienes amigos o sacos de lágrimas, tío. Pelías siempre con los más malotes y tú con mí nunca pillas. Pobre tío. Pilla que no son peluches. Me presento, soy el Tote. Cuando escribo llora la cebolla. Bueno, ¿quién arranca? ¿Quién quiere ser el primero? ¿Quieren que sea yo? Así me voy rápido. Me voy para el rincón con un gorro en la cabeza. Venga, rapidito. A cumplir mi castigo. Bueno, yo voy a hacer una recomendación extraña. Os he dicho que llevamos ya más de una hora, así que démosle cortito. Un poquito de brillo al tema. Sí, cortito. Bueno, yo voy a hacer autobombo. Lisa y llanamente autobombo. Ah, bien. ¿Está? Muy bien. Impresentable. Totalmente impresentable. Voy a hacer autobombo. ¿Está? Ahí hemos llegado. Hemos hablado de zombies, hemos hablado de Marte, hemos hablado un montón de cosas. Y estos guiones, que terminan siendo una parte del trabajo que a veces me pongo a hacer, se terminan convirtiendo, por delirio y tiempo en casa, en videítos. videitos bastante de 20 y pico minutos más o menos, y los pueden apreciar en un canal de YouTube que se llama Redes Comunicantes, así que los espero por ahí. Porque aparte de la información que oyen, que hablamos acá, ustedes pueden ver algún tráiler de película, afiches, fotos, documentos, cosas que aportan al contenido general de muchas cosas que hablamos acá en el programa, que esencialmente es de donde después sale el audiovisual, ¿no? Así que bueno, señores, Redes Comunicantes, los invito a darse una vueltita por ahí, los esperamos. Ya estoy preparando la parte 2 de Marte, que es utilizando el eje del programa que hicimos nosotros, generé dos videos y el segundo se está por terminar, así que bueno, los espero por ahí. Y a todos los que entren en ese canal y en el comentario pongan la palabra palangana, les haremos un saludo especial también desde acá. Bueno, va, Alejandro, dale tú el segundo. No, que vaya a Diego, que estoy buscando dale, un pues. Par de detalles antes de pasar a la recomendación. Dale vos, Coque, que yo también estoy en la misma. ¿Qué es esto? Recomiendan con bueno, yo voy a ir muy rápido. Voy a recomendar un libro. El otro día, paseando por Piriápolis, hay unas librerías de estas súper baratas, de todo a 100 pesos. Sí, 3x200. Exactamente. ¿Y sabes qué encontré? Un libro que hacía, pues te diré, fácilmente, yo qué sé, 30 años que leí, ¿vale? No, 30 no, porque tendría 12, pero 25 sí. Y es el libro de Eduardo Mendoza, Sin Noticias de GURP, un libro chiquitito, en el que por 100 pesos lo encontré, y hacía un huevo que no lo leía, y es un libro muy divertido, en el que se explica y se describe la Barcelona preolímpica de los años del año 90-91, ¿no? En el que todo estaba en obras, en el que todo el mundo estaba muy... Barcelona era un caos absoluto, pero todo el mundo estaba muy contentos porque venían las Olimpiadas y iba a ser todo fantástico. Y el tipo planta ahí a dos extraterrestres, uno al que es el protagonista, al que nunca le da nombre, y otro que es GURP, que es su ayudante, que cuando aterrizan sale a buscar ayuda y no vuelve más. Y entonces el libro es un libro muy cortito, que es el diario, el diario de a bordo de este extraterrestre en la nave espacial, explicando qué va a pasar durante los siguientes días, lo que está haciendo en cada día y cada hora, ¿no? Porque hay entradas del diario con horario, buscando a GURP, que no lo encuentra, a su compañero. Es uno de los libros más divertidos que he leído en la vida. Lo recomiendo muy fuerte, muy fuerte. Es divertidísimo. O sea, es de los pocos libros que yo leyendo es de carcajada, de parar, de leer, de mearte. Y yo creo que debe tener 150 páginas. Muy cortito. Vale muchísimo, muchísimo, muchísimo la pena. Y ya te digo, lo encontré por 100 pesos ahí en una librería cualquiera, porque tiene bastante tiempo. Así que... Sí, eso está, es difícil de conseguir eso, Coco. Es difícil. Cuando terminan ahí, es ahí. Claro, pues búsquenlo donde sea, aunque sea pirata, lo que sea, porque este hombre, supongo que Eduardo Mendoza, aparte de que ya lo debe haber vendido a patadas, seguramente debe ser su libro más vendido, sin querer, sin quererlo. Pero la verdad, mucho, mucho, mucho, vale mucho la pena. Así que ahí queda recomendado. ¿Quién sigue? Muy bien. Yo estaba buscando en realidad algún datito de lo que iba a recomendar, porque estoy leyendo un libro, pero no es el libro este el que quiero recomendar, sino uno anterior del mismo autor, que podría decirse que es una distopía, pero no lo es, que se llama Wayward Pines, sobre el cual se hizo una serie de televisión que debo decir que vi 3 capítulos. No. Y ya me contó todo el libro en 3 capítulos, entonces fue ahí cuando me di cuenta de que no era un libro solo, sino que la serie estaba basada en una serie de 3 libros. Y la verdad que lo que me transmitió ese libro, la serie no lo logró. Por eso no voy a recomendar la serie, sino que voy a recomendar el libro Wayward Pines de Blake Crouch, que básicamente, digo, no sé si alguien conoce la serie, es un agente del FBI que aparece luego de tener un accidente en un pueblito, en uno de estos pueblitos que están en la mitad de la nada. No sabe cómo llegó ahí, simplemente sabe que está investigando la desaparición de un agente del fisco que mandaron a ese pueblito a investigar un tema con los impuestos, que había un tema ahí de evasión. No se supo más y lo mandan a él, y él llega a ese pueblito, no sabe cómo llega después de tener un accidente, y pasan cosas raras, cosas muy raras, hasta que en un momento son esos libros que vos lo estás leyendo y continuamente te estás preguntando qué carajo pasa acá. La verdad que es un libro que, aún sabiendo de que tiene una segunda y una tercera parte, que lamentablemente no he podido conseguir en español, funciona como una sola novela. O sea, una vez que termina, perfectamente puede quedar ahí. Y es un, aparte, es un claro homenaje a la serie Twin Peaks. O sea, el autor se declara fanático de Twin Peaks, de Lynch, lo que sí, la serie. Y es un gran homenaje en todo lo que tiene que ver con la ambientación, el clima. Un gran, gran libro. La serie, qué decir, serie, empecé a ver un capítulo y me pareció malísimo. No pude, principalmente porque avanzaba tan rápido la serie. La vi después de leer el libro, que me di cuenta que la cosa, dije, ¿y esto? Y ahí, pero ya van por ahí, de que había más de un libro. Y eso fue lo positivo. Después de leer ese libro, no me importó. O sea, enterarme que había una segunda y una tercera parte no influyó en el disfrute. Sí que obviamente quiero leerlos, pero me desalentó en recomendarlo y en disfrutarlo. Y por suerte todavía se puede conseguir por ahí media perdida. Perfecto. Muy bien. Y ahora voy yo que quedé para atrás buscando la información. Es una película que vi hace no mucho, es una película del 2020, del año pasado, que se llama The Wolves of Snow Hollow. Es una película que mezcla humor y terror. O sea, como el título sugiere, digamos, tiene algo de una temática como de hombre lobo de fondo. Pero básicamente es una, empieza como una serie de asesinatos a muchachas en un pequeño pueblito rural. Y ahí es donde se empieza a mezclar lo que podría parecer una película de los Coen, un Fargo, ¿no? Donde hay un pequeño grupito de policías rurales de algún pueblito perdido que se enfrentan a algo muy extraño y tratan de ver qué pasa. Pero más que nada lo extraño es que es muy centrado, no tanto como que el tema del hombre lobo ese que está de fondo, si es un misterio real, es un asesino disfrazado, ¿qué está pasando acá? Porque como que la película trata de mantener un perfil realista, si se quiere, pero ese tema del hombre lobo de fondo. Y cómo los pequeños los pobladores de ese pequeño pueblo se enfrentan a ese tema. El personaje principal, que es interpretado por quien dirige también la película, se llama Jim Cummings, y es un personaje súper divertido. Es un tipo joven, totalmente pasado, que tiene un problema, está, ¿no?, o sea, un problema de adicción al alcohol. El loco está en rehabilitación. El padre de él es el actual jefe de policía, y él está, digamos, tratando de llegarle, digamos, para reemplazarlo más adelante, ¿no?, como para ser el nuevo jefe de policía más adelante. Tiene un problema con su hija, porque el tipo es separado por sus problemas de alcohol. Y es todo muy centrado en la figura de este personaje. O sea, como que el tema policial y el tema del hombre lobo en realidad son secundarios para la historia de este personaje. Ajá. Que se enfrenta a esto digamos, empieza a entrecruzarse con sus temas de vida más cotidianos. Es muy graciosa la película, muy graciosa, y para mí logra ese balance entre terror y suspenso, digamos, o cosas jodidas, con momentos que realmente te llorás de la risa y no desentona ninguno de los dos aspectos, y eso para mí es... ¿Plataforma, Ale? Altamente recomendable. Vos sabés que no, la descargué por algún lado, no estaba chequeando si no estaba en algún lado para bajar, nuestro amigo Torrente. Eso. Torrente, lo seguro que lo vas a encontrar. Ya te digo, es una película del 2020. El director y actor se llama Jim Cummings, y la película es The Wolves of Snow Hall. Bueno, pues estamos los cuatro. Estamos los cuatro. Cumplido. Chicos, a ver si podemos quedar la semana que viene otra vez. ¿Sí? Así mirá, hacemos unos problemas. Las noticias que he recibido no son nada buenas con el tema de la apertura de los comercios. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si hago futurología hoy. Bueno. Vamos a ver. No. ¿Qué tan distópico se nos viene? Sí. Joder. Igual tenemos unas cuantas rotondas aún. Jodeme con distopía. Bueno, ya decidiremos. Aparte, quedó en el tintero mucha cosa. Un episodio 3 de distopía, Matrix. Claro, y tenemos un WandaVision por ahí colgado. Sí. Tenemos un Marte 2 colgado. Tenemos un ¿qué 2021 que se nos viene, eh? Para el mal camino, seguro. Vaya, no sé, para la gente en general. Rebañando el bote. Bueno, familia. Muy bien. Bueno, gente. Hasta la próxima. Nos vemos la próxima. Chao. Chao. Que la fuerza te acompañe.